Sí, la verdad que llegar del laburo y tener toda la casa dada vuelta y que te falte la otra parte de la fuente de ingresos es no tendría palabras para describirlo, pero es un dolor terrible, una impotencia que no sabes para qué lado salir corriendo, la verdad. No, yo trabajo en el parque industrial y bueno, me fui a las 6:30 de la mañana y cuando llegué 4:30 de la tarde me encuentro con que estaba la puerta abierta, toda la cerradura rota, toda barreteada, como quien dice. Me meto a ver en las piezas antes que ver todo lo faltante que tenía y no, bueno, no había nadie. Bueno, la llamó mi tía y le digo que que nos habían robado unas cuantas cosas, lo que se llevaron. En realidad eran tres televisores y porque yo uno lo tengo especialmente, tengo un estudio, como quien dice, armado. O sea, dejo todo el equipo armado para laburarlo, o sea, hacer la preparación en la semana, para el fin de semana tener todo listo. Entonces ya me ahorra mucho tiempo, porque, o sea, no solamente a mí, le robaron a mi tía también, que tiene sus pertenencias, se llevaron dos televisores de ella y una computadora más. No solamente que termina acá, sino que yo todos los fines de semana tengo un compromiso para trabajar y después tengo un salón que cubrir, un salón de eventos. Eso ya está todo arreglado, está todo diseñado. Imagínate que al no tener el equipo con el cual yo laburo, es un problema gigante. Ha venido la policía a preguntar a los vecinos, yo también apenas llegué pregunté. Y no, la verdad que no, nadie vio nada. Lo único que tenemos a favor son las cámaras que están en los postes de acá de luz, que eso, bueno, tienen los peritos policiales. Eso fue directamente para la comisaría, hice la denuncia. Lo que me robaron es un controlador Pioneer SX2, unos auriculares Technics RP1200, y después las dos notebooks con las que son con las que trabajo, una Mac y una Dell. Cuando yo estaba haciendo la declaración de la denuncia que ya había hecho mi tía, fui y ya había una persona que anteriormente, o sea, ayer fue martes, el lunes, le habían robado acá sobre la misma cuadra, pero a principios de la calle Brasil. Pero vino el perito para acá y pudo sacar unas huellas que estaban ahí, y después tenemos el video que están de las cámaras, que bueno, calculo yo que cuando tengan algo de información nos irán a llamar.